Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque nos mantiene reunidos en esta tarde. Estamos contentos, ¿no, hermanos?, de estar aquí juntos para adorar y agradar a su nombre y que cada una de las cosas que nosotros realicemos pues sean para la adoración de su santo nombre. Así es que vamos a orar, lo ponemos todo en las manos de nuestro Señor y que Él nos instruya, que Él nos guíe, que abra nuestra mente, nuestros ojos, que nos dé oídos, que nos dé vista. Todo es su favor no merecido, todo es por gracia. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, con humildad, Padre, para rogar que en tu misericordia tú puedas darnos un entendimiento correcto de tu santa palabra. Señor, no queremos desviarnos de ella, no queremos distraernos siquiera, que solamente bajo el poder de tu Santo Espíritu podamos llegar al conocimiento de la verdad. Señor, dice tu palabra que muchos están continuamente aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Que este no sea nuestro caso, Señor, te lo ruego. Guíanos tú, Señor, de tu mano hasta un lugar seguro. Gracias por la vida de mis hermanos y por la vida de cada uno de los que conforman el cuerpo de tu iglesia, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. No la merecemos, Dios. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues rápidamente, nada más para recordar lo que vimos en el estudio anterior, estuvimos estudiando acerca de la iglesia, la historia de la iglesia, enfocado en lo que es la historia de la línea bautista, la línea que nosotros decimos sostener hasta este momento, y estuvimos estudiando la vez pasada que el fundador de esta iglesia fue nuestro Señor Jesucristo, fue lo que leímos en algunos de los pasajes de la Escritura. Entonces, quisiera representarlo de la siguiente manera. Voy a poner aquí el nombre de nuestro Señor. Vamos a trazar una línea aquí. Una línea que simboliza y representa a la iglesia desde la fundación en nuestro Señor Jesucristo hasta el fin, como lo dice uno de los pasajes de la Escritura que viene en Mateo 28:20. Si gustan anotar estas citas bíblicas, que es Mateo 16:18. Y Mateo 28:20. En estas dos citas de la Escritura nos basamos para decir el origen de la iglesia en nuestro Señor Jesucristo hasta los últimos días o hasta el día en el que el Señor Jesucristo venga por sus hijos, por su iglesia. Hablamos la sesión anterior de cómo esta iglesia desde su origen hasta su final, pues es una línea ininterrumpida. Siempre la iglesia ha existido, nunca ha dejado de existir, nunca ha habido un momento en el cual la iglesia no haya existido. Por eso marcamos esta línea desde aquí hasta los últimos días, ¿no? Como lo dice la Escritura. ¿Quién tiene esa cita de Mateo 28:20 que pudiera darle lectura, por favor? Adelante, Papu. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. El Señor Jesucristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Desde su fundación en nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo, nuestro Señor prometió estar con su iglesia todos los días. Todos los días. Por eso es que marcamos esta línea continua. No interrumpida, no la interrumpimos. Es continua. Esta línea la vamos a tener que dejar continua debido a esta cita de la Biblia y a Mateo 16, 18, que también nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Las fuerzas ocultas de Satanás no van a poder destruir la iglesia desde su origen hasta el fin del mundo. Lo ha intentado Satanás en muchas épocas y ha destruido sin fin, un sinfín de vidas de santos hombres de Dios, mártires a través de la historia, como no tienen una idea, hermanos. Pero nunca ha dejado de existir la iglesia, gracias a Dios. Siempre ha habido iglesias genuinas, verdaderas, auténticas cristianas. Aquí yo quisiera hacer trazar otra línea, debido a una división que nosotros vamos a tener que también ver en la historia de la iglesia cristiana. Nosotros cuando platicamos con la mayoría de las personas afuera de este lugar, pues ellos nos dicen, es que nosotros somos la verdadera iglesia, es decir, la iglesia católica, apostólica, romana, ¿no? Nosotros somos la verdadera iglesia cristiana. Ustedes son los que salieron de nosotros, ustedes son los protestantes, así nos van a decir. Pero si nosotros analizamos en lo que estuvimos estudiando la vez pasada, de que el fundador de la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo, y ya no hay sucesión apostólica, que también lo vimos la sesión anterior, ¿cómo es que la iglesia católica llega a tener sucesión apostólica? En este caso, pues el Papa, y toda la serie de papas que han venido existiendo a través de la historia. ¿De dónde salieron ellos cuando la Escritura nos dice que solamente Jesucristo es la piedra angular? Cuando la Escritura nos dice que solamente en Jesucristo está el cimiento para nuestro conocimiento bíblico, para nuestra vida, para la iglesia. Bueno, entonces aquí vamos a trazar otra línea. Vamos a trazar otra línea aquí. Y vamos a poner aquí una fecha de 313. El 313 después de Cristo. Y esta línea la vamos a llevar hasta acá también, porque esta línea también va a existir hasta el fin del mundo. Y aquí este es el origen de la iglesia católica apostólica romana, tal como la conocemos tú y yo hoy en día. Iglesia católica. Bajo el liderazgo de Constantino. De aquí, de esta línea, algunos de los católicos apostólicos romanos que llegarían a decir algo acerca de los demás, como nos ven a todos en conjunto, llámese presbiteriano, llámese testigo de Jehová, llámese de la luz del mundo, pentecostal, llámese cualquier otro nombre, a todos nos encierran en un determinado grupo, a los que ellos les llaman, ¿cómo les llaman? Protestantes. O hermanos separados. Ahorita ya nos dicen hermanos separados, ya no es tan fea la palabra, pero antes nos algunos, llamaban... Algunos, ¿verdad, hermano? Algunos dicen, somos desmadrados, pues ven, hermano. Sí. A mí me dijo, el español me dijo que yo no tengo madre, no, no es la verdad, papá. No es mi madre, no es mi madre. La santa madre es de Jesucristo, desde que vivo en él, como único y suficiente redentor, entre yo pecador y mi Señor Jesús. Esa es mi madre espiritual. Eterna, toda vieja, eso la tengo. Y es que no puedo ser desmadrado, soy... Tengo una madre espiritual poderosa que es el Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, eternamente mi madre. Tengo mi madre como me trajo al mundo, ¿verdad? Sí, pero de alguna manera, como sí, para insultarlo, ¿verdad, sí, hermano? Sí, sí, sí. Las palabras de. ofensivas, ¿no? Sí. Ofensivas y despectivas, de desprecio, ¿no? Entonces aquí tenemos año 313, el origen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí? Nada más le pongo aquí las iniciales IC. Ahí ya no se nos olvida, ¿sí? ¿IC qué es, hermano? Iglesia Católica, ¿sí? De Cristo, ¿verdad? ¿Desde antes de Cristo? No, después, año 313. De hecho, el comienzo de la cuenta para nuestra historia, pues se origina en nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, este es el año 313, después de Cristo. Es el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Enseguida quisiera marcar otra línea que divide una vez más, y esta la vamos a trazar en el año 1550. Año 500, 1550, la Iglesia Presbiteriana surge bajo el liderazgo de Juan Calvino. Juan Calvino, algunos se lo adjudican también a John Knox. Pero bueno, es algo que más a detalle vamos a estarlo estudiando. Pero es importante también ver cómo surge en el año 1500, ¿no?, la Iglesia Presbiteriana, o el movimiento de esta denominación llamada Iglesia Presbiteriana. La Iglesia de Inglaterra, esta fue otra denominación que tuvo su mayor movimiento en Inglaterra, y de hecho llegó a ser la iglesia predominante en todo el Reino Unido, ¿no? Todo Inglaterra era la Iglesia de Inglaterra. Esto fue en el año 1534. Sí, es antes. Este es primero. Bueno, sí. Aquí ya la puse, okay, aquí, sí, de este lado. Ya más la acomoda, ¿no? Inglaterra. 1541, la Iglesia Luterana. Por supuesto, bajo el liderazgo de Martín Lutero. Quizás hasta aquí lo dejemos. Si seguimos marcando, no nos va a alcanzar tanto el espacio para estar analizando lo que tenemos que estudiar hoy. Entonces, por lo pronto, marcamos el surgimiento de algunas de las denominaciones más sobresalientes a raíz del movimiento de la Reforma Protestante. Cuando la Iglesia Católica le adjudica el nombre de protestante a todos los que se llaman cristianos, a todos los que no coinciden con el catolicismo romano, es porque ellos se refieren a todos estos grupos, ¿no? A todos estos grupos. Y es verdad. Estos grupos salieron, de hecho aquí enlazo estas líneas, ¿no?, con la Iglesia de Roma, porque ellos salieron de aquí. Ellos salieron de Roma. Cuando ellos dicen esto, que nosotros salimos de ellos, o que los evangélicos o los cristianos de hoy salieron de la Iglesia Católica, ellos se referirán a todos ellos, a todos los grupos reformados o que provienen de la Reforma Protestante. Pero la Escritura dice, y lo estuvimos viendo en la sesión anterior, de cómo la Iglesia verdadera y genuina siempre ha existido. Hay quienes de estos movimientos reformadores protestantes dicen que durante este tiempo, que fue lo que estuvimos estudiando también la vez anterior, durante este tiempo de aquí, ¿no?, del año 1500, alrededor del 1500, 313 al 1500, en este lapso de tiempo dejó de existir la iglesia verdadera y genuina. Y que Dios la volvió a restaurar con ellos, con los reformadores. Pero esto está en contra de los textos que nosotros leímos anteriormente, que nos dicen que la iglesia siempre ha existido y nunca ha dejado de ser. Y Jesucristo prometió estar todos los días con sus hijos en la iglesia, en su iglesia, hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que decir, tenemos que afirmar, porque la Biblia así lo dice, que en este lapso de tiempo siempre existió su iglesia. ¿Dónde estaba entonces esta iglesia? De aquí hasta el final vamos a poner una serie de nombres, de sobrenombres, que la misma gente de afuera le ha dado a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quisiera anotar algunos de ellos. Igual no van a caber todos, pero al menos los más representativos, ¿no? Si ven alguna falta de ortografía, la corrigen ustedes, ¿no? Policianos. A medida que vayamos avanzando en el estudio de este tema, hermanos, vamos a ir viendo muchos más de los nombres con los que se conocieron a estas iglesias que nunca estuvieron alineadas o que surgieron o que salieron o que se dividieron de la iglesia católica. Los encontramos con unas infinidad de sobrenombres y títulos también. De hecho, la escritura también nos dice el origen del nombre cristiano. Un lugar donde por primera ocasión les llamaron cristianos a los seguidores de Cristo, a los discípulos, a los apóstoles. Y este sobrenombre, este título de cristiano, también era ofensivo. La gente trataba de hacerles ver a estas personas que seguían a este sofista crucificado, como le decían ellos, que eran unos cristitos. Son como unos cristitos, ¿verdad? Cristos en chiquitos, seguidores de aquel que se crucificaron. Ustedes también son unos cristianos, cristitos. Siempre fue ofensivo la forma de cómo se refería la gente, hacia el cristiano, siempre fue de manera despectiva. Cada uno de estos títulos que nosotros estamos escribiendo aquí han sido puestos bajo la misma manera, siempre despectivamente. Por ejemplo, el nombre de los barbados, ¿no? Los barbados. Los barbados también fue un título que se le dio a los primeros cristianos, debido a que ellos dejaban crecer su barba y la usaban como cualquiera de las personas comunes y corrientes de aquel tiempo. Pero dentro del clero, del catolicismo romano, no estaba permitido esto. Los sacerdotes, ellos estaban bien rasurados, se distinguían muy bien de los demás al estar bien rasuraditos. El pelo era diferente, su vestimenta era diferente, traían algo en la cabeza, todo los diferenciaba. Ellos se distinguían, nosotros somos los sacerdotes, pero los pastores cristianos de aquel tiempo, como el de la escritura dice que todos somos hijos de Dios y no hay jerarquías, nadie es más grande que otro, ellos andaban con su barba igual que los demás, entonces ellos son los barbados. Son como cualquier persona, son vulgares. Son vulgares, son gente del mundo, son gente que ni estudio ni conocimiento deben de tener. Así son estas personas. Igual si vamos a analizar cada uno de estos grupos, sucede lo mismo y se repite cada uno de estos títulos. Igual el título de los montañistas, bueno, por la persecución que sufrió el verdadero cristianismo, ellos se fueron a las montañas y vivían en las cuevas. Y en esos lugares de cuevas, imagínense, hermanos, cómo les llamaba la jerarquía católica. Ah, esos mugrosos montañistas. Los montañistas. Este fue el título que ellos se adjudicaron. Hay quienes dicen que proviene de un nombre que se llamaba Montano. Hay quienes también dicen que proviene ese nombre de ahí. Pero cada uno de estos nombres siempre ha sido de forma despectiva y para insultar, y nunca ha sido un gran título, ¿va?, honorífico, sino todo lo contrario. Entonces, más llegando a este punto, pues ya tenemos un panorama más amplio de lo que vamos a estudiar ahorita. Parte de esto lo estuvimos viendo la sesión anterior. Y ahorita, nada más para recordar lo que vimos la vez pasada, fue acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo, pues, fue el fundador de la iglesia, que la iglesia ha sido continua, constante, hasta el fin del mundo. Esto es lo que nos dice la Biblia. La iglesia siempre ha existido. La iglesia que ha mantenido la doctrina desde su fundador, nuestro Señor Jesucristo, siempre ha existido. Ahorita vamos a ver algunas diferencias que se originaron desde aquí. El libro que estamos llevando como estudio para la escuela dominical, poco a poco nos va a ir mostrando las diferentes y las diversas herejías y fallas que se fueron metiendo adentro de las doctrinas bíblicas de la iglesia, ¿no? Pero a partir de esta fecha es donde comienzan a incrementarse más. Aunque ya antes, desde el Nuevo Testamento, desde iglesias neotestamentarias, ya estaban llevándose diversas situaciones, ¿no? El punto número 2 que vamos a analizar ahorita, que quisiera compartir con ustedes, hermanos, es el nombre de esta iglesia, o su nombre es iglesia. Iglesia o iglesias. Este es el punto número 2. Y en este punto vamos a profundizar un poquito más a detalle, porque aquí puede haber una gran confusión y es debido a esto que se han llevado algunas diferencias, ¿no?, que están muy marcadas dentro de la Iglesia Católica, con la línea que se ha mantenido aquí arriba y con algunos de los pensamientos de los reformadores protestantes también. Su nombre es Iglesia o Iglesias. De esta forma se le conoce al organismo vivo que nuestro Señor Jesucristo fundó, a esta organización, a este cuerpo de creyentes que nuestro Señor Jesucristo fundó, se le llama Iglesia o Iglesias. Vamos a ver esto en la Escritura. Vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en el libro de Mateo 16:18. Mateo 16:18 es uno de los textos que hemos estado llevando desde el inicio del estudio. Dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no refiriéndose al apóstol Pedro, más bien a él mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estuvimos identificando la vez anterior. Edificaré mi iglesia. En este texto vemos por una de las primeras ocasiones que escuchamos esta definición de iglesia. Su nombre es Iglesia. Y en Apocalipsis 22:16, Apocalipsis 22, 16. Dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí vemos una forma en particular que dice iglesia en el primer texto que nosotros estuvimos leyendo ahorita, y en este último de Apocalipsis dice iglesias, una terminología en general, iglesias. Entonces su nombre es iglesia o iglesias. Esto es su nombre, iglesia en particular, iglesias en general. La iglesia de México, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia de Canadá, la iglesia de Irapuato, la iglesia de Rincón de Romos, la iglesia de Tepic, la iglesia de todas partes. En todas partes hay iglesias, en general, iglesias. Y en particular, la iglesia en México, la iglesia en Veracruz, la iglesia en Inglaterra, la iglesia en Italia, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros identificamos la iglesia, y esta es una de las primeras enseñanzas que distinguen. Esta es una de las primeras enseñanzas, esto, su nombre es iglesia o iglesias, es una de las primeras características que diferencian, al punto de vista que tiene la iglesia católica, al punto de vista que tiene la iglesia presbiteriana, al punto de vista que tiene la iglesia luterana, al punto de vista que tiene la iglesia de Inglaterra, a la iglesia episcopal, a la iglesia pentecostal, a la iglesia la otra, y la otra, y la otra, y la otra. De hecho, es una característica que identifica exclusivamente a los bautistas. Los demás no le llaman iglesia o iglesias, sino más bien ellos le llaman la iglesia universal. A lo mejor algunos de nosotros hemos escuchado ese título o este nombre, la iglesia universal, que proviene de católica. De hecho, la iglesia católica, eso significa universal. Ese término o esa palabra católica es y significa universal, y es también utilizada por la iglesia presbiteriana, por la iglesia de Inglaterra, por la iglesia luterana y por todas las demás denominaciones. ¿Sí han escuchado esta definición? Y a lo que se refiere también lo han llegado a escuchar alguna vez, me imagino. Es decir, cuando ellos hablan de una iglesia católica universal, se refieren al grupo de hombres que el Señor Jesucristo ha salvado alrededor de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha llegado a salvar y a dar vida eterna a hombres alrededor de todo el mundo. Todos esos hombres salvados y rescatados por Cristo, así se me enseñó a mí antes, y así se enseña en la mayoría de las denominaciones y en las iglesias cristianas de hoy, se enseña que todo este grupo de hombres alrededor del mundo son la iglesia católica. Por eso es que este título se lo adjudicó inmediatamente la iglesia católica apostólica romana. Este título de católico también lo pueden tomar ellos, la iglesia presbiteriana o cualquiera otra de las denominaciones de la reforma protestante. Y esto es lo que nos diferencia a ellos de nosotros, que la línea de todos aquellos grupos siempre mantuvieron este principio también fundamental de llamarle iglesia particular, iglesia local o iglesias en general. Vamos a analizar este tema más a detalle, ¿no? Este título de iglesia católica también significa o representa para ellos la iglesia universal e invisible. Es una iglesia que no se puede ver a simple vista, que solamente Dios conoce, es así como ellos lo dicen. Quisiera hablarles, hermanos, también de otra diferenciación aquí que vamos a tener que entender más a detalle qué es lo que nos dice la Biblia como hay un grupo, sí habrá un grupo que sea conformado por todos los hombres salvados por nuestro Señor Jesucristo. Sí habrá un grupo que será llamado Jerusalén Celestial o Asamblea General, lo podríamos decir así de esta manera, o la Iglesia en Gloria. De cualquiera de estas tres formas nosotros la podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ir a los pasajes de la Biblia para ver esta definición y a qué se refieren estos textos. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 18, de ahí pasamos al 22 y del 22 al 24. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Pasamos al 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. De ahí es de donde sacamos el nombre y el título para esta Asamblea General o la Iglesia en Gloria. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Miren, notemos, hermano, que esta iglesia, Asamblea General, la Jerusalén Celestial, está en la compañía de ¿quiénes? De muchos millares de ángeles. Ahorita, en este momento, todos los que han sido salvados y rescatados por nuestro Señor Jesucristo ya están disfrutando de la compañía de ¿muchos millares de ángeles? ¿No? Muchos estamos aquí todavía y hasta el fin del mundo comenzará a haber más creyentes y el Señor estará rescatando a más hombres. Entonces, este evento todavía aún no se ha llevado a cabo. Este es un nombre que la Biblia menciona y se refiere a todos los hombres que han sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo hasta el momento en el que ellos estén en su gloria. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? Jerusalén Celestial. Todos los que han sido rescatados y salvados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. En la descripción de esta iglesia, de esta iglesia en gloria, Asamblea General o el Jerusalén Celestial, la podemos leer también más a detalle en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 6 al 9. Estos versículos que ya los hayan leído también en otras ocasiones. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Bueno, lo estoy leyendo desde el 6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, guardemos en nuestra mente también esta palabra de su esposa, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es un evento que aún no ha ocurrido tampoco. Las bodas del Cordero es mejor conocido con ese nombre. Este evento de las bodas del Cordero aún no ha ocurrido. Y de este evento va a participar la Jerusalén Celestial, la Iglesia en Gloria, o esta Asamblea General Final de los Santos. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el 21, del 1 al 3. vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, aún no sucede esto, todavía tenemos esta tierra corrupta, el cielo corrompido por el smog y la suciedad de los hombres. Esto aún no ha sucedido, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este evento aún no sucede, y de este evento, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a participar ahí? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es decir, la Jerusalén celestial, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, otra vez la palabra esposa, ataviada para su marido. Esta es la reunión de todos los hombres que han sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo, la gran reunión celestial, la asamblea general que culminará en los últimos de los tiempos después de esta vida, después de los cielos anteriores y la tierra anterior, los cielos nuevos, la tierra nueva, que aún no acontece. Y en estos capítulos, en estos versículos que acabamos de leer, se nos menciona esta gran asamblea de todos los que han sido rescatados y salvados por Cristo. Estamos analizando estos versículos porque más adelante van a tener mucho que ver con lo que estamos estudiando ahorita, para poder ver la diferencia de por qué nosotros nos mantenemos en que la iglesia es local y su nombre es iglesia o iglesias, y la iglesia no es católica, la iglesia no es invisible y universal. Esto nos va a ayudar mucho para entender esta idea, o la teoría de la iglesia católica o la iglesia universal. Acabamos de leer estos versículos que nos hablan de esta, que esta es la gran reunión completa y final de los elegidos de todas las edades con el título de la esposa. En todas las edades, de todos los tiempos, en toda la vida, todos esos que han sido rescatados y salvados por Cristo a través del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, estarán en este evento final, las bodas del Cordero, la reunión celestial, a la compañía de todos los santos ángeles de Dios, es la iglesia en gloria. Ahora, una diferencia entre la iglesia local terrenal que hoy existe y la iglesia celestial, pues son varias, ¿no? La iglesia en gloria, por ejemplo, en la iglesia en gloria, cada uno de sus miembros estará glorificado, hecho justo y perfecto, como lo dice su palabra. Esto implica una certeza futura de algo que va a suceder apenas, aún no ha pasado, no es en el presente. Entonces, cuando leemos en estos versículos la esposa y en algunas otras citas que ahorita vamos a leer a continuación, que se refieren a esa iglesia celestial, no aplica el hecho de decir que son la iglesia terrenal o la gran iglesia católica universal, invisible. La iglesia local, por otra parte, es en el presente. La iglesia local es imperfecta, con miembros imperfectos que aún pecan. ¿No es así, hermanos? Con miembros imperfectos. Amén. Es decir, así es, ¿no? Así es, ¿no? Porque uno es pecador por causa de sus residuos de maldad. Aún se mantiene este residuo de maldad dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia terrenal. Cuando la asamblea general o iglesia en gloria, aquella reunión de los santos piadosos, todos los hombres que han sido rescatados por Dios, sea convocada y reunida, ¿qué pasará con la iglesia local, con la terrenal? Con la iglesia neotestamentaria o local, desaparecerá. Esta ya habrá desaparecido, ¿no? Porque todos estaremos en aquella reunión. Así debe de ser, hermanos. Debemos estar allá, ¿no?, en aquella reunión gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Su estructura y función dejará de existir. ya no existirá más esta iglesia local. Ya estaremos allá, con nuestro Señor Jesucristo a la compañía de los santos ángeles de Dios. De hecho, algo para tener en mente también es ver que desde el Antiguo Testamento la forma del pueblo de Dios en esa transición de cambios hasta llegar a este tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia ha venido llevando algunos procesos de cambio. Por ejemplo, en la antigüedad, nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento cómo Dios en el desierto mandó a los hombres para que le rindieran culto y adoración en un tabernáculo. Así comenzó, en un tabernáculo. Después pasó a ser un lugar que se llamó el Templo de Salomón. Cambió, ya no era el tabernáculo, la tienda que parecía una gran carpa, ahora era el Templo de Salomón. Del Templo de Salomón, bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos, ¿va?, el Templo del Espíritu Santo, es decir, la iglesia. Nosotros somos los que formamos el cuerpo de creyentes que es llamado la iglesia local, iglesia o iglesias. Y después va a tener un cambio y una transformación total, que es la iglesia en gloria, la Jerusalén celestial, la asamblea general. Estos son más o menos el proceso de cambio, de cómo la iglesia vendrá llevando su metamorfosis, ¿no?, hasta concluir en lo que Dios ha preparado desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. Esto es hermoso, ¿no? Todo este proceso que está llevando Él con su iglesia. Entonces, la iglesia católica romana, apostólica y todos los títulos más, desde la época de San Agustín, aproximadamente el año 300. Sí, es aproximadamente desde el año 354, del 354 en adelante podríamos decir. Han creído y enseñado que la iglesia en gloria, la que acabamos de analizar hace un momento, la iglesia en gloria, la Jerusalén celestial, la asamblea general futura que estará con nuestro Señor Jesucristo a la reunión de todos los santos ángeles de Dios, ella, esa reunión, y la iglesia neotestamentaria, es decir, nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia local o las iglesias alrededor del mundo, son la misma cosa, son lo mismo. Ellos lo enseñan así, la iglesia católica lo enseña así, que son la misma. De hecho, todas las denominaciones que salieron de la iglesia católica también así lo enseñan. Y es que, hermanos, si ellos salieron de la iglesia católica, a pesar de que gracias al Espíritu Santo, al poder de nuestro Señor Jesucristo, que estuvieron reformando muchas cosas y son grandes hombres de Dios y son hombres de renombre para nosotros, que nos han enseñado, que nos han ayudado mucho en este andar y transitar cristiano en este planeta, pero a pesar de eso, llevaron consigo errores. Gracias a Dios que no son errores tan garrafales que interrumpan en lo fundamental, ¿no?, de la Escritura. Pero es algo que nosotros debemos de decir, ¿no? Es por eso que nosotros, pues, tenemos la responsabilidad de alinearnos a la línea que continuó y continuará hasta el fin, como dice la Escritura. Esta es una de las distinciones, ¿no? De aquí, más adelante, vamos a ver que pueden surgir problemas. Gracias a Dios que en algunos de estos todavía se ha mantenido, hasta el día de hoy, se mantiene la verdad. No les ha perjudicado esta idea, este concepto de la Iglesia Católica. Pero muchos de ellos sí. Algo muy similar sucedió con nosotros cuando nosotros salimos de la iglesia interdenominacional. Es decir, que dicen, nosotros no tenemos ninguna denominación, por eso somos interdenominacionales. Nosotros asistíamos a una iglesia de ese, con ese título, ¿no? Y cuando nosotros recién salimos, reformamos varias cosas. Nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta del otro, y de esta cosa, y de esta, y de esta, y de esta. Pero yo aún creía que el don de lenguas estaba vigente. Y así me fui, yo creí que podía hablar en lenguas todavía. Y algunas otras cosas. Hasta que comenzamos a alinearnos más, cada vez más, a llegar a esta línea, entonces me fui dando cuenta de que no era así, de que no era verdad. Supongamos que yo me haya dividido de la iglesia interdenominacional solo, con un grupo de 10 o 15. Y ya, para no juntarnos con nadie más y no estar engañados, no juntarnos en el error otra vez, nos vamos nosotros solitos y nos establecemos aparte. Supongamos que eso hayamos hecho nosotros. Nos establecemos aquí aparte, solitos. Que nadie más nos diga que yo me iba a llevar ese error conmigo. Todavía podemos hablar en lenguas, hermanos. Bajo los principios bíblicos. ¿Cuántos testigos va a haber aquí? Bueno, por turno. Por turno. ¿Cuántos son? ¿Dos o tres por turno? Bueno, por turno, hermanos. Pase. Vamos a hablar de a tres en lenguas. Primero uno y el otro interpreta. Primero el otro y después el otro interpreta. Y ya ven, hermanos, lo hicimos muy bíblicamente. Gracias a Dios, tuvimos un buen servicio de adoración. Ya profeticé un poco y vamos a continuar con el tema, ¿no? Hubiera llevado los errores que traía de ahí al nuevo grupo que estuve fundando, ¿no? Algo muy similar así pasó con estos grupos de la Reforma Protestante. Este es un punto de lo que estamos analizando ahorita, pero hay otras cosas más que a futuro han venido a traer serios problemas. Gracias a Dios que muchos no. Gracias a Dios. Bueno, este es el pensamiento en general, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana desde la época de San Agustín. Ellos creen que la Iglesia en gloria y la Iglesia neotestamentaria es la misma. Y ya vimos ahorita varias diferencias que nos dicen que no es así. Una es a futuro y otra es en este momento. Una asamblea llegará a estar reunida con el Señor Jesucristo, con sus ángeles, le adorarán en su presencia y los demás estamos aquí. Una está hecha santa con vestimentas de lino fino y los otros estamos aquí con corrupción todavía y desobedeciendo al Señor, hermanos. Entre otras diferencias. Esto también lo dice la teología protestante, ¿verdad? Estos grupos, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana y las demás, ¿no? De hecho, esto viene, la teología protestante tradicional enseña que la iglesia universal e invisible es un sinónimo del reino o iglesia en gloria, y esta, a su vez, es la misma iglesia visible o católica. Cualquiera de las dos, la iglesia visible, es decir, la iglesia local, o la iglesia católica universal invisible, es la misma. Y la iglesia en gloria es la misma. De hecho, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 17, ellos así lo afirman, ¿no? También dice así, capítulo 17, Confesión de Fe de Westminster. La iglesia visible, la cual es también católica o universal bajo el Evangelio, no confinada a una nación como antes bajo la ley, consiste de todos aquellos que en todas partes del mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, y es el reino, y es la iglesia o Jerusalén celestial, el reino, ¿no? Vamos a analizar algunos de los pasajes porque hay muchas cosas más que decir y a lo mejor alguna vez a ti te toca platicar con algún presbiteriano, con algún metodista, con algún episcopalino, que es muy raro, ¿no? Aquí creo que no hay. Pero si llegaras a platicar con alguno de ellos, pues podrías hablar sobre este tema, ¿no? Mateo 16, 18, que es el que estamos leyendo hace un momento, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y es de aquí donde ellos podrían decirnos, mira, es que la Biblia dice que mi iglesia, todo alrededor del mundo, todas las iglesias en todas partes en el mundo son la iglesia. Mira, este nombre es en general y se refiere a una sola y única iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Qué estableció nuestro Señor Jesucristo a su iglesia? ¿Y de quiénes hablaba? ¿De cuál en particular? No, de todas, era una. Era una, por eso la iglesia es universal, es invisible. Por eso es una. Este texto no lo podrían decir así. Mateo 18, 17. Ahorita vamos a analizar esto que comentamos, ¿no? Si no lo oyere a ellos, fíjense hermanos, ¿eh? Si no lo oyere a ellos, ¿sí estamos todos ahí? Mateo 18, 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, otra vez en particular. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, vamos a tratar de aplicar este texto a la iglesia donde estamos ahorita, ¿sí? Supongamos que mi hermano Alex, y es un suponer nada más, anda muy mal, su testimonio da mucho que decir, está afectando a su familia, a su esposa, se está rompiendo su familia, y entonces es momento de hablar con él. Hablamos con él, volvemos a hablar otra vez, como lo dice la Escritura. Bueno, vamos a volver a hablar otra vez por tercera ocasión. ¿Y qué? Y si no oyere, si no los oyere, dilo a la iglesia. Bueno, entonces ya le vamos a decir a todos ustedes, hermanos. Miren, nuestro hermano Alejandro, el caso es muy lamentable, es muy triste para nosotros. Está así, así, así, hermanos, nos duele mucho. Tenerle por gentil y publicano. Ahora, este texto dice, dilo a la iglesia. ¿A toda la iglesia alrededor del mundo le vamos a decir esto? Entonces, ¿a cuál iglesia se refiere? A la iglesia local, hermanos. Cuando nosotros leemos en el texto de hace un momento que también se refiere como que a la iglesia universal e invisible, ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? En este texto no es así. En este texto nos habla de una iglesia local, particular. Vamos a leer otro texto que viene en 1 Corintios 10:32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿A quiénes? A todos los creyentes de todos los tiempos alrededor del mundo. Fíjense, hermanos, si yo doy mal testimonio, ¿voy a ser tropiezo para el creyente que vive en Italia? No, ni me conoce. Yo no voy a ser tropiezo para él. Entonces, ¿para quién voy a ser tropiezo? Para la iglesia local. ¿Voy a ser tropiezo para otro creyente en otra época? No, hermanos, ya murió. Ese hermano ya falleció hace 400 años. No voy a ser tropiezo para él, él ni me conoció. Espero verlo en la reunión y en la asamblea general, pero mientras aquí no puedo ser tropiezo para él. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿A cuál iglesia? ¿A la universal? No, a la local. No ser tropiezo aquí entre la iglesia local o iglesias en general. Es decir, cada una de ellas, cada una de ellas. Ahí más adelante, 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, el apóstol Pablo, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿A cuál iglesia de Dios persiguió el apóstol Pablo? A la local, a la iglesia de Jerusalén. Así es. El apóstol Pablo persiguió la iglesia local, a la iglesia de Jerusalén. Esa es la única que él persiguió. No persiguió a la iglesia, a otras iglesias, ¿no? O a la iglesia universal e invisible, a la iglesia que va a ver más adelante a 500 años, él no la persiguió, ya había muerto, y a la iglesia. Entonces, cuando escuchamos el nombre o el título iglesia, no necesariamente tendremos que decir que ese título le pertenece a todos los creyentes alrededor de todo el mundo, de todas las épocas. Vamos a leer un texto que es muy controversial y que regularmente este se utiliza para decir que la iglesia sí es universal y es invisible. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. Leemos el 23, el 24 y el 29. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Es que, hermanos, mira, si estos versículos nos hablan de un amor por su iglesia, debe de ser en general por todos. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo ame a esta y la otra? ¿Y la otra iglesia no la ama de la misma manera? Porque según tu punto de vista, la iglesia es particular, es lo que me van a decir a mí. El punto de vista tuyo y de los bautistas es que Dios ama a su iglesia en particular. Pero aquí dice que a su iglesia en general, dice. Deben de ser todos, todos, la iglesia católica, universal e invisible. Porque si no, no puede ser un amor genuino y verdadero. Debe de ser a todos por igual. ¿Cómo a ti nada más te va a amar en tu iglesia particular? ¿En tu iglesia local? No. El amor es para todos, hermano. Es lo que me van a decir a mí. Pero si nosotros analizamos otros textos de cómo nuestro Dios ama a sus hijos en particular y a la vez en general. Por ejemplo, vamos a analizar otra cita de Efesios 5:26. No, es el que leímos ahorita, ¿verdad? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, sí estamos ahí, ¿verdad? Aquí también hay otra cita que nos habla del amor, ¿no? Del amor de Cristo por sus hijos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo me amó a mí y se entregó por mí. ¿Y todos los demás? Por ti no, hermano. ¿Por ti no te se entregó el Señor Jesucristo? ¿A ti no te amó también? Este texto, de manera particular, el apóstol Pablo se lo dice a sí mismo. Pero este texto no es también para ti, hermano. Es para todos en general. Cuando leemos muchas de las citas que vemos, vamos a leer en la Escritura, donde aparentemente, cuando se menciona la palabra iglesia, se podría entender como que es toda la iglesia universal e invisible. Pero no tiene que ser así necesariamente. Porque también el amor de Dios se manifiesta de esta forma particular para su iglesia local y refiriéndose a cada una de las iglesias locales que se reúnen en su nombre. Igual como en este texto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero este texto también no lo abrazas tú, Asenet. ¿No lo abrazas este texto también? allá atrás, hermano José, ¿no abraza usted este texto para usted? Es para usted. Yo digo que es para mí. Cuando leemos estos pasajes del amor de Dios para su iglesia, los que leímos hace un momento, de cómo Él tiene un amor muy íntimo y personal con su iglesia, bueno, ese nos lo agarramos aquí entre todos nosotros, ¿no, hermanos? El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por su iglesia, y nosotros todos, sí, gracias, Señor, porque tú nos amaste y te entregaste por nosotros. Y también los de Querétaro también lo van a agarrar para ellos. No necesariamente tiene que referirse a toda la iglesia universal e invisible. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es igual también, como lo hemos venido analizando, pues se refiere a su iglesia local. De ahí podríamos leer el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por quién sufrió el apóstol Pablo? Por su iglesia. ¿Cuál? ¿La iglesia de dónde? Local. La iglesia local. De hecho, esta es una carta que se escribió a una iglesia local, ¿no?, de los colosenses. Esto lo sufrió por ellos. El apóstol Pablo sufrió por esa iglesia de los colosenses. Pero ese sufrimiento del apóstol Pablo por defender la verdad y por enseñar la palabra de Dios a los colosenses ha venido a beneficiarnos a nosotros también. Quise hacer mucho un estudio un poquito más profundo sobre este punto, hermanos, porque somos los únicos, los bautistas somos los únicos que decimos que la doctrina bíblica acerca de la iglesia es así. Esto tiene que ver mucho con esta doctrina que se llama eclesiología. Quizá no la extendimos más y no la ampliamos un poco más. Hay mucho que decir, hay muchas más cosas que decir sobre este punto. Pero al menos en este momento es importante para nosotros definir que el nombre de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó fue ese precisamente, iglesia o iglesias, no iglesia católica, ni universal, ni invisible, porque este es uno de los principios fundamentales para el movimiento ecuménico apóstata de la iglesia católica, que tiene como objetivo reunir a todos los que en común se dicen cristianos. Todos los que en común se llaman cristianos, llámense adventistas, llámense de la luz del mundo, llámense pentecostales, llámense carismáticos, llámense presbiterianos, llámense episcopal, llámense como se llame, dicen todos, como es invisible la iglesia, vamos a unirnos. Para que el Padre vea que tú nos enviaste. Para que vean que ustedes son uno. Dice el texto, ¿no?, de Mateo. Para que el mundo vea que ustedes están unidos. Pero no se refería otra vez a la iglesia universal o a este gran ecumenismo global. La unidad de todas las así llamadas iglesias cristianas, sino más bien a la iglesia local, a nosotros en particular, unidos en un amor fraternal, como lo dice las cartas, ¿no?, de Juan, primera, segunda de Juan, tercera de Juan. Más bien a eso se refería. Este más bien es un engaño terrible que se han filtrado desde la iglesia católica para volver a recuperar a todos los hermanos separados, como le llaman ya ellos. Antes herejes malditos, ahora hermanos separados, que se reúnen ya, que vuelvan al seno de la iglesia católica. Eso es lo que quieren a final de cuentas. El término ecumenismo ya lo hemos estado analizando, ¿no?, en otra ocasión. O eucumene, ¿verdad?, eucumene, que significa todas las tierras conquistadas por Roma. Y a final de cuentas es lo que están logrando, ¿no? Ahorita si todos entramos, por ejemplo, al internet y buscamos Concilio Mundial de Iglesias. Así métete al internet, Concilio Mundial de Iglesias, ¿no? CMI, Entra a su página ahí en internet y vas a ver todo el listado de todas las organizaciones cristianas, presbiterianas, luteranas, episcopalinas, hasta iglesias que dicen ser bautistas también están alineadas ahí. Ya están unidas con el catolicismo romano. ¿Por qué? Por ese principio que ahorita estamos debatiendo, de que todos creen que es católica. No, no es católica, no es universal, es local. Aquí nos detenemos, ¿no? No quiero abarcar más tiempo de lo que es la predicación. Y no sé si hay algún comentario o alguna pregunta, hermano. Adelante, Carlita, sí. ¿Cuál es la postura evangélica? Porque estamos hablando obviamente de aquellos que claramente son llamados protestantes. Estamos identificándonos como protestantes, haciendo evidente que nosotros no somos protestantes. Entonces, yo la duda que tengo es, ¿cuál es la postura actual de los evangélicos o cuál sería la diferencia primordial entre un bautista y un evangélico? Respecto a este principio, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Poco a poco las vamos a ir sacando a la luz. Gracias a Dios por el estudio que vamos a estar apegándonos y llevando. Y ahí va a ir saliendo uno por uno. Pero, por ejemplo, en el gobierno de la iglesia hay otra diferenciación también. En la adoración es diferente también. El método del bautismo es distinto. La doctrina de la eclesiología es diferente. No sé si me falte alguna, pero creo que hay otra más, ¿no? Yo creo que más bien puede checarlo en las confesiones de fe de Westminster y la Bautista de Londres. Ahí están los artículos, los capítulos, y ahí tienes un poquito de la historia también. Ahí puedes checar. Y pues sí, a grandes rasgos, así se dice que son como 98% iguales, la de fe de Westminster y la de Bautista. Son casi iguales, nada más es... Son casi iguales, sí. Punto de vista, el bautismo infantil y el gobierno de la iglesia, la eclesiología. Pero yo porque, por ejemplo, me quedo pensando en la iglesia del pastor Barceló, y yo por más que los escucho y los estudio, yo no encuentro diferencia. No, es que no, o sea, la vas a encontrar. Es muy difícil, es muy difícil encontrarlo. No las voy a ver. Y de hecho, o sea, como... yo los escucho y todo, y su predicción exactamente es igual. Por ejemplo, el transcurso de la historia... prácticamente las iglesias más antiguas, por decirlo de alguna forma, del protestantismo, como bien definido se tiene el presbiteriano, luterano, anglicanos, ellos llevan todavía su bautismo infantil por expansión. Las iglesias, aunque se dicen reformadas, muchas de ellas, Barceló, entre ellos, su pastor, no recuerdo su nombre. David. Y Afecio. No, era, ese es José Grau. Ah, ok. Ellos, aunque dicen, ellos, por ejemplo, tienen la línea reformada, prácticamente cada iglesia es, aunque es su pastor, cada iglesia es independiente. Uh-huh. A diferencia de las iglesias más contemporáneas, las iglesias más antiguas, pues, dentro de nuestro entorno, como las ya mencionadas, ellas llevan un régimen de hacia abajo. ¿Sí me explico? Es el presbítero, el mero mero, San Ranchero, el que le sigue, que sería el encargado de zona, y como muchos lo conocemos en el ámbito pentecostal, ¿no? Y no, en las iglesias aunque son reformadas, pero son independientes. Son prácticamente muy, muy asímil a la iglesia bautista en la cual estamos, pues, porque si decimos bautistas también abarca mucha, y cada iglesia va a tener su historia, ¿no? Pero en la cual estamos más antiguas, puedo decir, es más o menos el régimen, es igual. Va a haber diferencias, como cuáles, por ejemplo, a lo mejor, la verdad no le he escuchado la alabanza a Barceló. No, es exactamente igual que la nuestra, el bautismo es exactamente igual. Sí. O sea, es que yo digo porque yo estoy llevando el estudio y es exactamente igual. Sí, o sea, no he encontrado diferencia. Sí, es que ellos son reformadores, reformadores y aún más reformaron un poco más. Exactamente. Reformaron un poco más acerca del gobierno de la iglesia y de algunas otras cosas más. De hecho, también, por ejemplo, los Anabautista, los anabautistas o los bautistas, aunque tiene la, como dice Marco, pero el nombre se le da también en la reforma, o sea, el nombre nace en ese tiempo, si me explico, aunque la historia es, por ejemplo, la forma cultural que es más antigua. Entonces, es una forma de identificación, me explico, nosotros, aunque no somos reformados por esas diferencias, pero nos identificamos con las ideas, seguimos siendo reformadores. Y seguimos el objetivo, por ejemplo, de la forma reformado siempre reformando, o sea, en otra expresión, santo siempre santificando, porque no podemos llegar a la santificación. Siempre reformando. Así, sí. Y las iglesias que se quedaron, desgraciadamente, en ese contexto, por ejemplo, las que menciona Marco, muchas de ellas se quedan ahí, en ese ámbito cerrado, por ejemplo, de no estudiar un poquito más, y muchas de ellas han regresado, o sea, a Roma. Por ejemplo, la luterana en su totalidad ha regresado, o sea, aunque no está bajo el régimen directo, pero ya tienen una estrecha amistad. Gran parte, no toda, por ejemplo, la de Estados Unidos sí, gran parte, y la de México no, México se acaba de separar hace poco tiempo de esa unidad con la de Estados Unidos en la iglesia presbiteriana, porque muchos han regresado a tener una relación estrecha de amistad. Entonces muchos de los que han seguido bajo ese régimen de mucha estructura, pues cerradas, por decir, han optado por volver a caer a Goya. Cosa que, si tú escuchas algo, hay en la serie del Groom, ¿no? ¿Cómo se llama? José Grau tiene una que dice qué relación tenemos nosotros con los católicos. Y todos los nombres son muy así como que sí está a favor, pero en realidad cuando tú lo escuchas está totalmente. Así es. Entonces, más o menos escucha ese y es más o menos lo que está diciendo. Sí. De hecho, en la historia, cuando el grupo puritano estaba conformado por presbiterianos, bautistas y congregacionalistas, estaban unidos hasta... De hecho, hubo dos confesiones de Londres. En la segunda es cuando, como no había mucha libertad de expresión, en la segunda ya hay un edicto de libertad, ellos hacen la confesión casi pues, idéntica, 98% igual. Y los demás decían, ¿pero qué los bautistas no tienen inteligencia para hacer su propia confesión? Y los bautistas dijeron, es que no queremos hacer la gran diferencia. Es lo mismo, nada más no estamos de acuerdo en el gobierno de la iglesia y no estamos de acuerdo en el bautismo de infantes. Pero en todo lo demás, tú puedes checar las dos confesiones y vas diciendo, pues es que es la misma. Nada más en esos dos puntos, ¿no? Son como 100 puntos. Quitámosle dos, son como 98% igual. Cesacionistas, casi que todos amilenaristas, antidispensacionalistas. Todas de casi igual, en su mayoría. Entonces, tenemos bien interesante la historia. Pero sí es. Por eso que digo, no vas a encontrar, no se ve. Y nosotros seguimos siendo reformados. Seguimos siendo reformadores de los sí, porque igual, o sea, me viene mucho eso a la mente, porque también el pastor David lo menciona mucho, el siempre reformando. Sí. Entonces, por eso yo sigo sin encontrar diferencias, ¿no? Sí, ahorita, por ejemplo, precisamente por eso hace un momento mencionaba acerca de las diferencias entre iglesias reformadas clásicas, ¿no? O tradicionales, que sí se apegan a esos principios. Esta sería una diferencia. De ellos y nosotros, esta sería una diferencia. Y esta fue una diferencia, y como esta, en otras áreas, que fue lo que sí dividió. O sea, en un inicio no se llevó a cabo una buena relación. Cuando se llevó a cabo el movimiento de la Reforma Protestante en este año, aproximadamente 1500, ellos no se unieron a ellos. Ellos ya existían, y en números enormes, hermanos. No eran algunas tribus que estaban por ahí extraviadas. No eran miles de cristianos. Esto lo vamos a ir estudiando más a detalle. Pero ellos no quisieron unirse a ellos. Aquí había algo más extremo en algunas otras cosas que vamos a analizar más a detalle más adelante. Bueno, antes quisiera nada más mencionar, ¿no? Denominación no somos. Nosotros no pertenecemos a un grupo denominacional. El nombre se nos fue impuesto, como todos estos. Pero estos nombres, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Luterana, estos sí se los adjudicaron ellos. Estos sí se los pusieron. Ese sí fue el comienzo de denominaciones. Pero acá no. bien podríamos salir a la calle y decir, y que nos dijeran, tú eres un barbado, amén, sí. Tú eres uno de los herejes, sí. Y a esta iglesia le poníamos los herejes, ¿no? Así como nos digan. Como nos digan, gracias a Dios y lo aceptamos. Y con mucho orgullo. Así lo aceptaron todos ellos. Esos títulos así los aceptaron. No fue un grupo denominacional. Hasta aquí vamos a orar, ¿no? Sí. Señor Dios bendito, Padre eterno, estamos agradecidos por tu misericordia que has tenido desde antes de la fundación del mundo, en tu preconocimiento, en tu omnisciencia, Señor, para organizar a tu iglesia hasta el último día del mundo, Señor, hasta el fin de él. Prometiste, Señor, estar con nosotros. Y Dios, lo hemos visto en el transcurso de la historia, cuántos golpes ha sufrido tu iglesia, pero tú la has mantenido viva, en pie, Señor. Jamás ha dejado de ser, jamás ha dejado de existir, sino que tú con tu poder y misericordia la has mantenido, Dios. Ruego que tú tengas la misma misericordia para este grupo de creyentes que hoy nos reunimos aquí. Señor, te lo ruego, Padre, con tanta apostasía a nuestro alrededor, que ya no se sabe ni quién es quién, Señor, que parece que la iglesia se ha extinguido, pero no, Señor, tu misericordia ha mantenido un remanente fiel que predica y enseña tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por cada una de esas iglesias que han estado apegándose a tu santa palabra, por aquellos grupos, Señor, reformados, presbiterianos, que han ido reformándose y apegados y se han apegado más todavía aún a tu palabra, Señor. Por aquellos otros grupos, Señor, que no conocemos, que se han apegado a tu palabra, que seguro tú los conoces bien, Señor. Te agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a